Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. I'm a genie in a bottle, baby, baby, baby, baby. De un clásico de los 90, de finales de los 90, inicia el sabor de la noche. Soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral el sabor de la noche. Empezábamos con el Rip Rock and Alex G Extended Club Mix de uno de los primeros éxitos de Cristina Aguilera, Genie in a Bottle. Una canción que habla sobre un genio en una botella. Y hablando de genios, vamos ahora a hacer algo que hemos estado haciendo todo este mes, y es recordar clásicos de la televisión. Y el turno es para uno que salió en los años 60, protagonizado por Barbara Eden y por Larry Hagman, que en Colombia se dio a conocer con el título Mi Bella Genio. Pues bien, vamos a escuchar su tema principal. Aquí está por Hugo Montenegro el tema de esto, que en inglés fue I Dream of Jeannie. la FM. Some other love, give me more than I can say. When my smile gets old and faded, wait around, I'll smile again. Shouldn't be so complicated. Just hold me in there, or just hold me again. Can you help me? I'm bent, I'm so scared that I'm never. Keep breaking me in, and this is how we will end. With you and me, if I couldn't sleep, could you see? Could you paint me better off? Could you sympathize with my needs? Know you think I need a lot. Started out clean, but I'm jaded. Just falling in, or just breaking my skin. Can you help me? I'm bent. I'm so scared that I'll never get put back together. Keep breaking me in, and this is how we will end up with you and me. El sabor de la noche, estaban oyendo un éxito del año 2000 por Matchbox 20, una canción de su álbum Mad Season, Bent. Esto fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Les saluda Emilio Sánchez, me acompaña en el sonido Mauricio Amador y les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral El Sabor de la Noche. Vamos a continuar ahora con un clásico de 1970, el primer éxito que tuvo Sir Elton John, composición que tuvo música de él y letra de su eterno compañero Bernie Taupin. Esto fue número 2 en los Hot 100 de Billboard en los Estados Unidos y es una de las mejores canciones de amor de todos los tiempos. Aquí está Your Song.

Sabor de la noche, estaban oyendo un éxito del año 2004, uno de los primeros de Norah Jones, un tema de su segundo álbum Feels Like Home, la canción Sunrise. Soy Emilio Sánchez, este es El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos, y vamos a continuar ahora con algo de 1974. El turno es para uno de los primeros éxitos de la banda de Brian May, Freddie Mercury, que en paz descanse, Roger Taylor y John Deacon, me refiero a Queen, y esta canción que fue número 2 en el Reino Unido y en Estados Unidos llegó al mismo puesto, es decir, al número 12 en dos listados diferentes, en los Hot 100 de Billboard, por un lado, y el Top 100 de Cashbox, que era la competencia de Billboard en esa época. Esto se llama Killer Queen. She keeps them always on in a pretty cabinet. At the cake, she says, just like Marie Antoinette, a building, a remedy for Khrushchev and Kennedy. At a time of limitation, you can't take caviar and cigarettes, well versed in etiquette, extraordinarily nice. She's the killer queen, gunpowder, gelatine, dynamite. Guaranteed to blow your mind. Ooh, recommended at the night. Insatiable and appetite. Wanna try? Complications. She never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman, China, the time to get your mind up. Then again, accidentally, she's in that way. Crying, you came naturally from Paris. Naturally, because she couldn't care less. Fastidious and precise. She's the killer queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam. Guaranteed to blow your mind. Of a hat. She's as willing as playful as a pussycat. Momentarily out of action, temporarily out of time. She likes to look to try. She wants to get you. She's the killer queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Ooh, recommended of the night, insatiable and appetite. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Thank you. heart, your love is clean. No one needs to part, your kisses ring. Round and round and round my head, touching the very bottom of me. It's making my soul sing, tearing the very heart of me. I'm crying out for more, your love is king. Crown you in my heart, your love is king. You're the ruler of my heart, your kisses ring. Round and round, round my head, touching the very part of me. It's making my soul sing, I'm crying out for more. Your love is king. Sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo un tema de principios de los 80, uno de los primeros éxitos de Sade, una canción de su primer álbum Diamond Life de 1984, Your Love is King, un tema que fue número 6 en el Reino Unido. Vamos a continuar ahora con el tema más importante de toda la carrera de Alejandro Sanz, una canción que él grabó para el álbum Más de 1997, con la participación especial de uno de los mejores guitarristas del flamenco de los últimos 40 años, el maestro Vicente Amigo. El álbum en sí, el disco Más, es el álbum más vendido en toda la historia de la música española, catapultado sobre todo por esta canción. Alejandro Sanz con Corazón Partido. Que la vida va y viene, que no se detiene, qué sé yo. Pero miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos. Que en tu habitación nunca sale el sol. No existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué. Ya lo sé. Que no ve

En el sabor de la noche estaban oyendo un clásico de 1973, uno de los primeros éxitos del maestro Barry White, una canción que además fue parte de su segundo álbum Stone Gun. Esta canción fue número 7 en los Hot 100 de Billboard en los Estados Unidos. En el Reino Unido fue número 14 y es uno de esos temas inconfundibles de su sonido. Never, never gonna give you up. Les saluda Emilio Sánchez. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta en @SánchezRadio y en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio. En los dos lugares nos pueden seguir con el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Está conmigo hoy en el sonido Mauricio Amador. Y vamos a continuar ahora con un éxito del 2002. Un tema de un álbum que fue muy anticipado en su momento, porque fue el siguiente disco que hizo Eminem después del enorme impacto de su álbum

Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. El Sabor de la Noche. Estaban oyendo un éxito del año 1999 por una cantante nacida en 1974 en los Países Bajos, Amber, con su tema Sexual, un tema de su segundo álbum, que fue un disco que, al igual que ella, se llamó Amber, lanzado en el 99, por la disquera Tommy Boy Records. Esta canción es su éxito más grande, Sexual. Vamos a terminar hoy con esto. Soy Emilio Sánchez y nuestra última canción hoy es un clásico de esos que son inconfundibles. Una canción que es himno de su época, en este caso de la década de los 80. Y fue una canción que hizo Prince para el álbum más importante de su carrera. Bueno, álbum y película, para ser claros. Purple Rain. Y esta canción fue grabada con la participación de su legendaria banda The Revolution y fue uno de varios éxitos que tuvo Prince en este proyecto de Purple Rain. Entre ellos también, por ejemplo, estaba la canción When Doves Cry. Esta fue número 1 en los Hot 100 de Billboard, número 7 en el Reino Unido y es de 1984. Let's Go Crazy. Soy Emilio Sánchez. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mauricio Amador, Laura Hoyos y Laura Franco por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Dearly beloved, we are gathered here today to get through this thing called life. I left the word life, it means forever, and that's a mighty long time. But I'm here to tell you, there's something else. The afterworld. A world of never-ending happiness. You can always see the sun. Day. Or night. So when you call up that shrink, it's Beverly Hills. You know the one. The ones out there, I think it'll be alright. Instead of asking how much of your time is left, asking how much of your mind, baby. Cause in this life, things are much harder than the afterworld. This life, you're on your own. And if the elevator tries to break you down, I'm crazy. Where's your lady? Take a little breath. At least you got friends. Call my old lady. Oh, friendly word. So get the phone. Jackson on the floor. That's all I heard. Don't let the elevator raise us down. No, no, let's go. Go crazy. Let's go.